Sí, así es. Lo que pasa es que nosotros, la verdad, nosotros creemos en la cultura de la paz y el diálogo, ¿no? Nosotros hemos convocado al diálogo siempre, al diálogo, a la solución pacífica. Hemos estado en vigilia pacífica durante más de una semana. No nos han hecho caso. Vamos donde el decano. Vamos donde el decano y el decano nos dice que es función del director de carrera. Vamos donde el director de carrera y nos dice que es función del decano. Entonces, por eso ahí dice, esto no es un partido de fútbol, dejen de pasarse la pelota. Porque la verdad que eso es lo que hacen, se pasan la pelota entre las autoridades y nadie quiere dar solución. Entonces, es por eso que a pesar de que hicimos durante una semana la vigilia pacífica, ahora decidimos tomar la medida de tomar decanatura. Ahora, nosotros no queremos perjudicar a nadie. Sobre todo a los más de 8.000 estudiantes de la FINOR. Es por eso que no decidimos tomar la facultad, como es habitual, ¿no? Pero esa medida ya está un poco trillada. Nosotros queremos causar el menos perjuicio posible, pero ser contundentes. Eso es lo que queremos lograr. ¿Van a continuar en este lugar hasta que se le dé una respuesta? Sí, de hecho, nosotros, son dos nuestras exigencias. Un compromiso firmado del decano de que el biométrico, de que simplemente biométrico para los docentes, o sea que se controle a través de un sistema de asistencia biométrico para que los docentes ya no se falten más. Y el segundo compromiso es que haya inscripciones inmediatamente para derecho, porque la verdad que es inadmisible que ya va un mes que no inscribimos tanto derecho como veterinaria. Y ya estamos en abril y nunca se ha visto que una carrera inscriba tan tarde.